En el sur de Corea, las radios CBS y KBS transmitieron que, debido a la resolución acerca de ubicar SAT, la esfera política fantoche está en caos. Según ellas, al definirse la disposición de SAT en Songju de la provincia de Gyeongsang del Norte y elevarse la protesta de la región, los parlamentarios de Daegu y esta provincia por el partido Saenuri, que se autotildaron de ser fuerzas medulares de apoyo al gobierno de Park Geun-hye en las elecciones generales del 13 de abril pasado. El día 13, en una conferencia de prensa y la declaración, presentaron un problema en el proceso de resolver la colocación de SAT y exigieron al gobierno tomar una medida de recompensación para la región. Dicen que se les sumaron los parlamentarios pro Park Geun-hye, incluyendo los personajes medulares de esas fuerzas. Por otra parte, el Partido Democrático O censuró al gobierno por haber resuelto unilateralmente la disposición de SAT sin acuerdo nacional, y el Partido del Pueblo definió el oponérsela como programa de desorganización.